es un arma secreta que puede usar en cualquier situación, más poderosa que un tanque de guerra. Así es, se llama oración. Suceden dentro del mundo espiritual. Atento, escucha el que todo lo puede y me empieza a llenar de su paz. No son palabras mágicas, algo que aprendí de memoria. Orar es simplemente platicar con el Señor. Jesús, yo te amo. Ven y muéstrame tu voluntad. Establece en mi vida tu reino y que nunca nos falte el pan. Oh, perdona todas mis ofensas, que tu voz me proteja del mal. Tuyo es el poder y la gloria para toda la eternidad. De Cristo y se va hasta el fondo del mar. No son palabras mágicas o algo que aprendí de memoria. En Cristo tengo yo la libertad, autoridad. Sí, sobre todo poder. Puedo pisotear. Yo te hago de pies a cabeza. De alegría no puedes no bajar. Hay poder en la sangre de Cristo. Te ha puesto en tu lugar. Pues no tenemos lucha contra hombres o mujeres, sino contra príncipes.